Jerusalén, la ciudad que da muerte a los profetas y apedrea a los enviados a ella. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, así como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas, y tú no has querido? Vuestra casa quedará desierta. Yo os declaro que ya no me veréis más hasta que digáis: bendito sea el que viene en el nombre del Señor.